perdí tu amor, no sé qué hacer. Estoy perdido por la droga y el alcohol. Quiero lograr con un buen vino y un papel que se me pase para siempre este bajón. Tú me dejaste una herida que al final no tengo idea cómo la podré borrar. Y si me vieras lo arruinado que hoy estoy, comprenderías que me muero por tu amor. Un desastre, soy re bardo, re borracho, re drogón. Me dejaste y ahora estoy hecho un desastre. Todo eso es por culpa de tu adiós. Llevo, chao y Gastón para ustedes. Tu amor, no sé qué hacer. Estoy perdido por la droga y el alcohol. Quiero lograr con un buen vino y un papel que se me pase para siempre este bajón. Tú me dejaste una herida que al final no tengo idea cómo la podré borrar. Y si me vieras lo arruinado que hoy estoy, comprenderías que me muero por tu amor. Desastre, soy re bardo, re borracho, re drogón. Me dejaste y ahora estoy hecho un desastre. Todo eso es por culpa de tu adiós. Te voy a encargar mi cuchillo y grato.